mi mesa cubiertos de plata con flores muy bellas. Para ti, dime que sí, ay, dime que sí, yo te esperaré y voy a poner en mi cama las sábanas blancas que solo he guardado. Voy a poner